Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 376, el día 18 de septiembre del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Nachito Ignacio Álvarez. Gracias, Nachito, por estar ahí. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, para ver por dónde vamos a andar hoy en este viajecito de América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA. Primero un acto que se hizo en conmemoración de un hecho trágico que sucedió el 16 de septiembre del año 1976. Ese evento conocido como la Noche de los Lápices. Bueno, se han hecho películas, han quedado sobrevivientes, justamente una de ellas, Emilce Moller, estuvo acompañando a un grupo de estudiantes secundarios que justamente conmemoraron este día que se llevó la vida, la tortura, el sufrimiento de niños y niñas de la misma edad de los que estaban conmemorando esta fatídica fecha. Luego de esto, un 14 de septiembre, pero del año 1973, un general Juan Domingo Perón, que había llegado y estaba alojado en Vicente López, en una residencia de la calle Gaspar Campos, y bueno, y ahí se le hizo un reportaje de pie, digamos, donde se le pidieron algunas definiciones y por supuesto el viejo general no ahorró en explicitar cuáles eran sus ideas y cuáles son sus pensamientos. Luego de esto, un Sergio Tomás Massa en modalidad candidato, en un acto multitudinario que se hizo con movimientos sociales en el estado de Malvinas, Argentina, justamente del distrito de Malvinas, Argentinas. Vamos a repetir y vamos a escuchar la palabra de quien nos dejara prontamente, el fiscal federal Federico Delgado, quien falleció con 54 años de edad, producto de una enfermedad maligna que lo tenía a maltraer, y bueno, y finalmente le ganó la batalla y se llevó una vida que podemos decir quienes somos democráticos, quienes luchamos para que en este país se pueda elegir libremente, se pueda opinar libremente, se pueda vivir libremente, dentro de lo que es el Estado de Derecho, dentro de lo que es el debido proceso. Justamente para todos nosotros, en este caso considero los argentinos que somos democráticos, no importa el color político que uno tenga, esta es una verdadera pérdida. Vamos a repetir también las reflexiones del fiscal federal Federico Delgado respecto a la justicia, respecto a las monarquías que se han enquistado en los poderes que son poderes públicos, pero que directamente lo asumen como una cuestión particular y que está solamente para que ellos, estamos hablando de esta casta monárquica que se sirve del bien público, en lugar de servir a la comunidad, se sirven de la comunidad y se sirven de los dineros del presupuesto nacional para sostener regímenes de vida, laborales, con privilegios que realmente a esta altura del partido y en un país como el que tenemos, con un 50% de personas viviendo en la pobreza, es inaceptable. Repetiremos la ofensa contra toda la grey católica que escupiera, que emanara, que vomitara el candidato de, no sé, podemos decir, de muchos argentinos, ¿no? Javier Milei. Y bueno, y luego la charla con el profesor Alejandro Correa, donde vamos a discurrir sobre distintos temas, uno de ellos el tema electoral, Sergio Tomás Massa, su opinión, luego la dicotomía que se da, esta confrontación dialéctica, podríamos decir, entre los valores y el pragmatismo, ¿no? De qué manera el pragmatismo avasalló con lo que en su momento era justamente meritorio, era expresar valores, convicciones que definían un rumbo de gobierno a grandes rasgos. Tocaremos también con el profe el tema de la seguridad ciudadana, un cascabel al que nadie le quiere poner al gato, un gato al que nadie le quiere poner el cascabel, por lo pronto de este lado, los que habitamos desde este lado de la grieta, y que es necesario, imposible no hacerlo. Tenemos que tener una seguridad ciudadana que no sea propia. Y luego, bueno, el profe también nos aporta su música con el dúo de Troilo y Grela, que bueno, cuando llegue el momento él mismo lo va a ir presentando. Pero antes, rememorar que hubo una noche de los lápices, rememorar que existe un Jorge Julio López desaparecido, luego de ampliar su denuncia contra uno de los criminales más peligrosos de la Argentina, Echecolás, la amenaza explícita que le hiciera este represor culpable de miles de muertes, violaciones, vejaciones, desapariciones, robos de niños, robos de bebés, torturas y tormentos. Y ahí apareció con su memoria implacable Jorge Julio López, que recordó todos y cada uno de los momentos que le tocó vivir, no solamente a él, sino a quienes compartieron la tortura y el cadalso. Gracias a la reconstrucción de Jorge Julio López, hoy desaparecido en democracia, una de sus abogadas, Miriam Bregman, candidata por el Frente de Izquierda Unida, que fue su defensora, aún hoy sigue buscando la verdad sobre el destino de Jorge Julio López. Y una mención que quiero hacer cortita, podríamos decir un alivio ínfimo, una especie de reparación proteica. Encontramos que el espinazo, ese recorte de carne que venden las carnicerías, que en su momento se regalaba, porque el 80%, el 70%, el 60% es hueso y queda un 40%, un 30% de pulpa de carne, está a 300 pesos el kilo. Lo cual no es lo deseable, pero por lo pronto es una manera para que aquellos que están en el último escalón de la dignidad humana, puedan consumir algunas proteínas que los mantengan sanos y fuertes, esperando justamente la esperanza que está por llegar. Eso es lo que abonamos los que estamos de este lado de la grieta. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 1, la conmemoración a 47 años de la noche de los lápices. De La Plata recordando la noche de los lápices, lo que sucedió el 16 de septiembre de 1976 en pleno gobierno militar. Pasaron 47 años de la noche de los lápices, donde secuestraron, torturaron a 10 jóvenes, 10 estudiantes que tenían la edad adolescente, como los que están aquí abajo del escenario. ¿Qué era lo que pedían? ¿Qué era lo que reclamaban? Exigían el boleto único estudiantil. Estamos acá con la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata, sabemos que es muy importante, es algo representativo cuando hablamos de la noche de los lápices, sabemos que los 10 pibes y pibas que desaparecieron esa noche pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios, estamos también con la FES, que es la Federación de Estudiantes Secundarios, tanto nacional como provincial. Me parece que este año más que nada es importante, sabemos que son años de elecciones, sabemos que los pibes que no solamente lucharon por el boleto secundario que hoy tenemos todos y todas, sino que lucharon por un nuevo futuro, un futuro mejor, por una patria justa y soberana. Es algo que nos convoca a todos y sobre todo a los secundarios, está la universidad también apoyando a los secus, pero en lo personal es algo que me interpela un montón porque uno de los sobrevivientes de la noche de los lápices, Pablo Díaz, fue a mi colegio y creo que los secundarios estamos tomando dimensión de todo lo que viene pasando en nuestro país. Como bien dijo nuestra compañera hace un rato, es año de elecciones, a 40 años de democracia ininterrumpida y me parece que los secundarios estamos tomando protagonismo, que estamos empezando a tener poder de decisión, ¿no? en lo que ocurre en nuestro país. Con todo lo que está pasando, con bueno, el avance de la ultraderecha, con el avance del negacionismo, el estudiantado secundario le dice que no. Y le dice que no organizándose como todos los años, haciendo una demostración de fuerza única verdaderamente, que bueno, es parte de lo que tenemos que defender, son nuestras banderas, son nuestros derechos y hoy más que nunca tenemos que seguir levantando esas banderas por los compañeros que ya no están y además para asegurarnos un futuro donde estas cosas que sabemos que sucedieron, las atrocidades clandestinas que ocurrieron durante la última dictadura cívico-militar no vuelvan a suceder. Bueno, estar acá en La Plata, estar en este momento, siempre es un conjunto de emociones muy encontradas. Por un lado, el dolor en el recuerdo de los chicos y chicas que hoy no están, de lo que pasamos, de la barbarie que no los dejaron estar. Pero por el otro lado, tantos chicos y chicas, tantas banderas, con tanta alegría, da la esperanza de que esa es la mejor manera de homenajearlos en sus luchas por la construcción de un país mejor. A mí me está pasando que cuando hablo y por ahí pongo la mirada en algún pibe y veo algún rostro parecido de alguno de los chicos y veo lo jovencito, lo chiquito que eran, la verdad que me quiebra, ¿no? Me quiebra porque ahí tomamos, como decía, dimensión de la magnitud. No los dejaron ser, no los dejaron estar, no los dejaron expresarse. Y me parece que ese es fundamentalmente el principal objetivo de recordarlos y decirles acá en La Plata y para todo el país que esto pasó, que esto me pasó, que esto nos pasó a todos como sociedad. ¿Qué decir, no? Desde el largo peregrinar de los que sobrevivieron, de los que sobrevivimos a distintas circunstancias, pero hay esperanzas de una Argentina en democracia, más allá de que pienses como pienses, pero dentro de los límites de la Constitución Nacional. Eso es un logro producto de luchas, producto de sufrimientos, producto de victorias y de derrotas, pero las nuevas generaciones que están viviendo en democracia hace 40 años, deberían algunas prestar atención a esas voces que llegan desde el pasado, cuando el silencio y el miedo era lo que campeaba en la Argentina. No por ser culpable de nada, sino simplemente por el solo hecho de ser joven, por el solo hecho de ser una niña adolescente, por el solo hecho de ser una persona humanitaria que acudía en ayuda de los que consideraba más vulnerables, de los que eran más vulnerables y los que más necesitaban. Así que bueno, vaya nuestro homenaje a todos y todas, no solamente los que quedaron en el camino, sino los que aún continúan generando conciencia para que sepamos que hay un punto límite y ese punto límite se marcó en el juicio a la Junta, así es el nunca más volver a vivir lo que hemos vivido. Ahora sí, vamos a escuchar para tener un recuerdo histórico y para que nuevas generaciones que no lo hayan conocido por lo pronto perciban la voz de quien es uno de los líderes del movimiento político más importante de la América Latina, Juan Domingo Perón, allá por el año 1973. ¿Qué decía? ¿Cómo ve ahora usted el panorama de la campaña? Es decir, ¿se ha completado todo según lo previsto o hay algo más que se va a hacer en el futuro con la presencia suya? Bueno, nosotros no hemos hecho campaña. En realidad la señora ha hecho una gira nada más para tomar el pulso, cómo anda eso. Y anda tan bien que no queremos hacer ninguna campaña. ¿Qué necesidad hay de hacer campaña cuando las cosas andan bien? ¿Esto cuando no es darle un poquito de calce a los partidos opositores a que tengan más oportunidad de estar junto a la gente así en forma directa? ¿Te quiere decir que le estamos dando changüí? No, es por eso, sino porque creemos que no es necesario. La propaganda tiene que tener su medida. Cuando excede esa medida comienza a ser contraproducente. El pan es el mejor alimento, pero no se come una bolsa, ¿sabe? Porque hace mal. Hace mal, así es. Señor general, usted el otro día se refería así, nosotros captamos siempre a la distancia lo que usted más o menos dice, a propósito del desfile de los recolectores de residuos y demás, que no debe estar muy... Sí, sí, es un chiste. Pero en cuanto al país en general, ¿cómo ve usted en este momento, siendo usted uno de los candidatos a ocupar la presidencia de la República? Es decir, ¿existen problemas? ¿Usted los capta? ¿Le llegan a usted todos los problemas del país? Probablemente no ha de haber otra persona a quien le lleguen más los problemas que a mí. Porque acá tengo todo el día cartas, personas, etcétera, que traen problemas. Las juventudes políticas planean realizar un acto en adhesión a su candidatura. El deseo de ellos es que usted concurra y dirija un mensaje. Creo que el otro día estuvo el señor Bullo hablando sobre eso. Pero le voy a decir, hoy tenía que 3 actos de la Confederación General Económica, empleados de comercio, profesionales, y después tenía... sí, como 4 o 5. Pero yo he tenido una pequeña afección al pericardio y el médico me ha dicho que tengo que completar mis 3 meses sin emociones y sin esas cosas de convalecencia. Que es lo que le pasa a cualquiera que haya tenido una cosa así. Ha sido una pericarditis a virus, pero esas dejan sus secuelas si uno no se cuida. Entonces me han dicho que no haga nada de eso. Y cuando viene el médico y yo he hecho una de estas, como a la de las 8 horas, me pega un reto el médico. Y es decir, que posible prácticamente no va a concurrir. Naturalmente, que no puedo. No puedo. Yo también tengo conciencia de que tengo que cuidar mi salud. Señor ministro, mucho gusto. Que cuidar mi salud. Hoy ha habido un segundo atentado al lado de Clarín en la sucursal de Rosario. ¿Qué opina de este segundo atentado? Bueno, yo ya los otros días dije, por ahí ha salido una señora, no sé cómo se llama, que diputada, diciendo que yo había justificado, no, yo había explicado, no justificado, eso, que yo había, bueno, ni eso no me interesa, yo siempre sigo pensando que si ladran es porque cabalgamos, a ver. Ya desde aquel momento, ¿no? El viejo general también enfrentaba al grupo que hoy nos tiene tomados del cuello y asfixiándonos, el grupo Clarín. Vamos a escuchar un tema conmemorativo, ese abrazo del grupo Arbolito. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor convirtió en la alegría. Me puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón me resisten a la mentira. Los Clarín, habla con la verdad, decide la verdad a los argentinos. Mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. No es rencor ni odio lo que nos guía y te guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Sueño loco que abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Y al Alca hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al Alca. Otros momentos, otras épicas, otras luchas. Todo se renueva, todo cambia. Lo único permanente en esta vida es el cambio. Y la política es dinámica. Así como dinámica es la política, vamos a escuchar a nuestro candidato. Por lo pronto, los que estamos de este lado de la grieta y que abrevamos en esta trinchera de resistencia de América Resiste. Candidato, sí, ¿por qué no? Futuro presidente de la República Argentina, Sergio Tomás Massa. Es el reporte número 3. Queridos compañeros, queridas compañeras de los movimientos populares, quiero... Quiero en primer lugar, queridos compañeros, queridas compañeras, lo que están reflejando es el enorme nivel de organización, la enorme voluntad militante, las ganas, el deseo, la voluntad, la determinación de que el 10 de diciembre empecemos un nuevo gobierno en la Argentina para seguir el trabajo de incorporación de los sectores populares a la economía formal argentina. Pusimos en marcha la devolución del IVA para los trabajadores de hasta 700.000 pesos. En la compra de la canasta. Ayer pusimos en marcha la devolución del IVA para más de 7 millones de jubilados por hasta 18.800 pesos y les agregamos un bono de 15.000 pesos. Ayer pusimos en marcha la devolución del IVA para los más de 2.700.000 monotributistas en la Argentina. Y todo eso tenemos que hacer con la tarjeta sueldo, cómo tenemos que pedirle al comerciante que use el POSNET. Pero no salió en ningún lado que ayer también pusimos en marcha para los beneficiarios de potenciar la devolución del IVA por 18.800 pesos. Que ayer pusimos en marcha para que en la canasta básica alimentaria no se cobre más el impuesto al valor agregado, ni en la leche, ni en la carne, ni en la fruta, ni en la verdura, ni en los alimentos, ni en los productos de higiene personal ni del hogar. Y queremos ver que todos aquellos que se llenaron la boca hablando de que en la Argentina había que bajar impuestos, si ahora van a levantar la mano cuando se trata de bajarle impuestos a los que menos tienen en la Argentina. Quiero decir, no hay impuesto más regresivo que el impuesto al valor agregado. No hay impuesto más injusto porque paga lo mismo el que vive de un programa social que el que es director de un banco o de una empresa. Y eso lo tenemos que cambiar en la Argentina. Por eso, Cada uno de ustedes es dueño de su cuenta, de sus ingresos y además de la devolución por parte del Estado de su ingreso a partir de esta decisión que tomamos. Y quiero, compañeros, más allá de este detalle, venir a comprometerme en la defensa de la idea de país que compartimos con todos los movimientos populares. Venimos a decirles que vamos a defender la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, con las becas para nuestros pibes. Que vamos a defender la formalización de la economía popular, que es hija de la crisis del 2001, pero que además se agudizó entre el 2015 y el 2019. Que vamos a defender la soberanía nacional, no solo a la hora de reivindicar que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, sino también queremos decirle al fondo: tome, acá tiene lo suyo, váyase de la Argentina. Queremos definir nuestro futuro. Pueda. Vayamos a decirle a cada madre que no queremos vivir en un país donde el laburante que es echado del laburo no tiene derecho a la indemnización. Que no queremos vivir en un país donde los pibes vayan armados al colegio porque se plantea la libre venta de armas. Que no queremos vivir en un país donde en lugar de proteger la vida, como creemos que hay que protegerla, se promueva la venta de órganos como si fuera un commodity más cuando se trata de lo esencial para vivir. Que queremos vivir en un país que tenga un Estado que mire, cuide y proteja a los que más necesitan. Que queremos ir a cada barrio con las intervenciones para tratar de recuperar la idea de que el derecho al agua y las cloacas son parte de los derechos del nuevo tiempo en términos de derechos humanos. Y que creemos, como anunciamos hoy en La Rioja, que cada argentino tiene derecho a su lote, cada familia en su tierra. Ponemos en marcha un programa de lotes con servicios, usando las tierras ociosas que tiene el Estado para que ninguna familia tenga que andar como mendigo. Casa por casa, chacra por chacra, rancho por rancho, fábrica por fábrica, comercio por comercio, vayamos a buscar a cada argentino, a decirles que sabemos que estamos en deuda, que esa deuda la vamos a pagar, que venimos al nuevo gobierno para devolver el ingreso, para distribuir mejor y para hacer crecer a la Argentina. Pero sobre todas las cosas, compañeros y compañeras, que venimos a defender la identidad de nuestra patria frente a aquellos que plantean que somos un país de mierda. Les contestamos que somos orgullosamente argentinos. Si mañana muriera y volviera a nacer, volvería a elegir la Argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! Gracias, compañeros. Bueno, en modo candidato, Sergio Tomás Massa, pero con algunos puntos altos, algunos compromisos asumidos, entre tantos, resalto el tema de un lote, una familia, ¿no? Esta Argentina, allá por el 46, 1947 del siglo pasado, esa fue una de las épicas de aquel primer peronismo, ¿no? y mucha gente que estaba desahuciada, que no tenía futuro, consiguió un terreno y pudo construir una casa, lo que significa construir una familia. Vamos a escuchar un tema de algo que aún hoy está pendiente. Este tema viene de allá lejos y hace tiempo, 1972, 1973, el Tano Piero, Marilina Rossi y tantos otros, en un tema que se llama Hasta la toma del poder. Traición puede ser callarse. Traición puede ser hablar de menos, hablar de más, hablar de otra cosa. Pero sobre todo, hablar de otra cosa simulando que se habla de eso. Como yo, con fe, con bronca, convicción y esperanza. Vos que ganaste como yo, con la Argentina y con Perón, cuidado. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, tenemos que pelear codo con codo con los compañeros, sin olvidar a nuestros muertos de la guerra popular. Vos que estás junto al general, cuando va bien, cuando va mal, cuidado. Que una cosa es gobernar y otra la toma del poder, pensalo. El enemigo no está derrotado. La lucha continúa, hay que retroceder. Peleando juntos todos construiremos la paz justicialista y no descansaremos. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del poder. Hasta la toma del Y bueno, otros tiempos, pero el conflicto sigue siendo el mismo, ¿no? Gobierno o poder. El gobierno y el poder hay que transformarlos en un matrimonio indisoluble. En eso estamos. En el camino, bueno. Vamos a escuchar al fiscal Federico Delgado, fiscal federal, hablando sobre la causa de Cristina Fernández de Kirchner. En general, lo que se trata de hacer es reconstruir el mapa de relaciones de esas personas que son protagonistas de los hechos y tratar de ver si hay algún vínculo con otra, con algún amigo, con otro tipo de relación, y que esa relación se traduzca en obligarlo, determinarlo a hacer alguna cosa reñida con la ley. Es una cuestión, es reconstruir básicamente la vida de una persona y saber qué peso tiene sobre la subjetividad de esa persona el pensamiento de terceros, y después determinar si eso tuvo que ver con el hecho delictivo. Para ellos es importante también justamente este celular. Sí, claro, pero no solo, fotos, posteos en redes sociales, mails, testigos, hay muchas variantes, hay muchas fuentes de información. La sociedad habla de una condena, un sector está contento, otro sector no está contento, pero me parece que, y ese es el desafío de los jueces, ¿no? El juicio está en pleno desarrollo. Así que me parece que el desafío para la justicia es, para los jueces en particular, convencernos a los ciudadanos en algún momento de que la decisión que tomaron es la que ellos creen que es la correcta, y después lograr que esa decisión sea respetada por todos. por los que están de acuerdo y por los que no están de acuerdo, porque esa es la clave, ¿no? Que la decisión sea respetada. Los juicios existen para calmar las relaciones sociales alteradas por algún conflicto. Si la justicia no logra eso, quiere decir que no está cumpliendo el rol que le asigna la Constitución. Insisto, es una gran pérdida para la democracia en la Argentina el pronto fallecimiento del fiscal federal Federico Delgado. Una persona que obstinadamente abonó a lo que debe ser, al debido proceso, a la Constitución Nacional. Insisto, pasado el tiempo lo vamos a dimensionar seguramente mucho, mucho mejor. Vamos a escuchar, a poner un poquito de ironía y de humor, la murga en el Cotolengo que le dice a Alberto y los oligarcas. ¡Los oligarcas no paran de saquearnos! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Preocupado por la concentración de la riqueza? ¡Tranquilícese! ¡Con Alberto no queda oligarca en pie! Oligarcas que saquean la Argentina. Alberto lo fulmina. A los empresarios especuladores. Alberto lo deja en la ruina. ¿Los oligarcas dejan el país sin nada? ¡No le dé más vuelta! ¡Terminó con el patriarcado! ¡Ahora va por los capitales concentrados! ¡Lo deja en la ruina! Ah, pero es una porquería este Alberto. Se está portando mal, será castigado. ¿Cómo es eso de que mata a los oligarcas? ¿No sabe acaso que pueden tener oligarquitos chiquititos que alimentar? ¿O llevarlos a la escuela? ¿O a la clase de evasión impositiva para la primera infancia? ¿Alguien quiere pensar en esos oligarquitos? Oligarcas que se la quedan todas. Alberto los incomoda. Le dice que si no se comportan, Alberto le corta la cola. Preocupado porque los ricos acaparan cada vez más. Relájense. Alberto no falla. A los oligarcas los mantiene a raya. Le corta la cola. Pero cuánta crueldad. Si ellos no tienen la culpa de no haber nacido en la adversidad. Ellos no vinieron de la selva, no vinieron de los indios. Ellos vinieron en un barco, conquistaron un desierto. Vamos, seamos más tolerantes. Oligarcas que todo lo destruyen. Alberto los incluyen. Dialogando y promoviendo la igualdad. Alberto con todo construyen. El viejo Alberto era muy combativo. El nuevo viene diluido. ¿Quién dijo que todo está perdido? Con Alberto rebajado estamos empatados. ¿Cómo que empatados? 200 años llevó hace una oligarquía así de arraigada. ¿Y ahora qué quieren? ¿Por qué no arman un ejército y conquistan un desierto? ¿O arman un poder judicial, se juntan una quinta y conquistan una corte? ¿O por qué no arman un multimedio y se dejan de romper las pelotas con el... Oligarcas que al pueblo empobrecen. Alberto lo favorece. La deuda que dejaron se la paga. Alberto con intereses. La ironía, el humor y la murga que te la manda a guardar, ¿no? La murga se llama el Cotolé. La verdad que tienes razón. ¿Qué querés que te diga? Yo no sé, vamos a dejar en suspenso, si te parece, Nachito, el reporte 5 y vamos a ir avanzando a ver si llegamos a la hora de la charla con el profe. O sea que, y mirá, y te voy a hacer otra peor todavía. Vamos primero con el reporte 6. Javier Milei está en boca de todos después de su victoria en las elecciones primarias argentinas. Cercano a Vox y a Santiago Abascal, Milei no tiene pelos en la lengua y así lo ha demostrado cuando le han preguntado sobre el Papa Francisco, al que considera un personaje nefasto que promueve el comunismo. Milei asegura que cree en Dios, pero no se siente identificado con el Papa, al que llega a calificar de imbécil. El político argentino asegura que su compatriota es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Por su parte, el Papa Francisco parece que tampoco tiene buena imagen de Milei, ya que el pasado mes de marzo habló del peligro del ascenso de figuras políticas nefastas, como ocurrió en Alemania con Adolf Hitler. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. La ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre, porque es centrípeta, no es centrífuga, no cree hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no? ¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no? La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor para que te va a esclavizar. Decíamos allá lejos y hace tiempo, cuando hablábamos del avance de la barbarie, que la barbarie venía acompañada de líderes balbuciantes y muchedumbres a su vez también balbuciantes y temerosas, que transformaban su temor en odio al otro, en odio al pobre, en odio incluso a su propia familia. Bueno, vaya un abrazo solidario a toda la Grey católica por estas ofensas que tienen que soportar y que, por supuesto, no apoyamos, al contrario, nuestro más profundo repudio al ataque a cualquier persona de fe, especialmente a uno de los líderes máximos del catolicismo en la tierra. Vamos a escuchar, bueno, primero, Italia, Suecia, Finlandia, los partidos de extrema derecha en Europa han empezado a gobernar. Este tipo de partidos participan o lideran gobiernos en Italia y Suecia, mientras que en España el conservador Partido Popular ha alcanzado una serie de acuerdos con el partido Vox, justamente de ultraderecha. Y bueno, y aquí tuvimos la versión de cabotaje del bolsonarismo en el lado brasilero, con todos los crímenes cometidos para apoderarse del gobierno, y que cuando perdieron elecciones no tuvieron ningún tipo de reparo en mandar a romper todo, especialmente en el Palacio de Gobierno de Itamaraty. Vamos a escuchar una cancioncita que también le dedica la murga del Cotolengo, esta vez al líder revolucionario de la ultraderecha, Che Milei. Hay hombres que van al Congreso un día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía y esos son los imprescindibles. Aprendimos a quererte pese a tu baja estatura, tu impostada desmesura y tu doctrina incoherente. Así cantamos al brillo y a la pura rebeldía de tu peluca bravía, Che Milei, nuestro caudillo. No me molesta la casta, malinterpreta mi enfado, porque me arruina el peinado, lo que me jode es la caspa. Y si te dice la gente, ándate a la de tu hermana, en tu nobleza tan sana, vos lo haces literalmente. Van a tener auto nuevo y gracias al libre mercado podrán pagar al contado con un riñón y dos Gracias a la ironía, a los artistas y al humor. Ahora sí, si te parece, vamos a mandar el audio, el reporte número 5, y vamos a escuchar completo al fiscal federal Federico Delgado. En los periodistas, en los jueces, en los fiscales y en el colectivero que te putea, en el taxista que se sube la bicisenda y me pasa a mí que te encierra y no te deja doblar, en el tipo que te putea porque vas en bicicleta y va apurado para ir a la casa, el que cruza el semáforo en rojo. Digamos, es un proceso de descomposición social que nos atrapa a todos, empieza que nos tiene que interpelar, porque acá en este barco hoy es el macrismo, mañana puede ser el macrismo, el comunismo, el fascismo, el que fuere, pero en el barco estamos nosotros, que es un poco lo que pasa hoy, hablamos con la compañera con venezolana Costanza. Que todo el mundo habla de Chávez, Maduro, Trump, Bolsonaro, pero adentro hay gente, hay personas que están viviendo, que están sufriendo, hay pasiones. ¿Por dónde arrancas el cambio? ¿Por dónde arrancas esta...? A mí básicamente me parece que es un problema de educación y es un problema de cambiar nuestras costumbres, que es lo más difícil. Los que hemos sido fumadores sabemos que no hay peor cosa que cambiar un hábito. Y me parece que hay que cambiar las costumbres, respetarnos, escucharnos, tolerarnos, y los que tenemos responsabilidades públicas tenemos un plus, porque tenemos que dar, me parece, buenos ejemplos. Yo creo mucho en los buenos ejemplos. Yo rescato lo de Marcelo Bielsa, cuando cometió la picardía de espiar a un contrario, la reacción de Frankie Lampard, que es otro director técnico en Inglaterra, y el mea culpa que hace Bielsa, me parece maravilloso. Yo lo pasaría el primer día de clase en los colegios. Pero acá Marcelo Bielsa es criticado y es denostado. Porque Bielsa practica algo que hemos dejado de practicar, que es la franqueza. ¿No te hinchaste las...? Le voy a decir el latín antiguo, como hablamos a algunos abogados. ¿No te hinchaste las pelotas de decir me voy al diablo? Sí, claro. No es fácil irse. Pero sí, porque yo no soy un héroe ni nada por el estilo, pero dediqué mi vida a trabajar en el Estado. Lo hice mal o bien, con una honestidad intelectual brutal. Me cansé de perder, de frustrarme, no me molestó eso. Creía que algunas cosas se pueden hacer. Pero hay momentos de... También uno... va sufriendo procesos personales de desgaste y me parece que llega un punto que diste todo lo que puedes dar. Entonces, sí, cansa. La Argentina cansa. La Argentina cansa, y cansa a lo largo del tiempo, cansa por goteo. Es mi caso personal, ¿no? Cansa por goteo. No quiero decir que está todo perdido y nada por el estilo, pero me parece que es el turno de los chicos como Santi, que vienen con otra fuerza, con otra ilusión. Digamos, me parece que muchos de nosotros, yo hablo por mí, Por mi familia, por mis amigos, por los que han compartido conmigo tantos años, uno empieza a sentir que el coeficiente de adversidad es superior a la pasión que uno puede ponerle. Entonces empecé que hay que, por ahí se puede ayudar de otros lugares, explicando, contando experiencias, escribiéndolas, pero también pensé que no hay que ser soberbio y creer que uno siempre puede dar vuelta a los partidos y que hay que a veces, al menos tu experiencia, contarla, que es lo que yo trato de hacer con los libros, contarla, explicarla, y por ahí a alguno le sirve, aunque sea para pensar. Y me parece que uno va cumpliendo momentos en la vida, que tiene momentos para ser fiscal, momentos para ser docente, momentos para ser comerciante, momentos para ser profesional y momentos también para empezar a devolver un poco todo lo que uno ha ido haciendo. Insisto, una gran pérdida para la democracia en la República Argentina, y abonando a las últimas palabras que nos dejara el fiscal Federico Delgado, voy a traer la invocación a esta oración pagana que dice: me he propuesto no tener piedad con los despiadados. Mi falta de piedad con los asesinos, con los verdugos que actúan desde el poder, se reduce a descubrirlos, dejarlos desnudos ante la historia y la sociedad. Reivindicar de alguna manera a los de abajo, a los que en todas las épocas salieron a las calles a dar sus gritos de protesta y fueron masacrados, tratados como delincuentes, torturados, robados, tirados en alguna fosa común. Esto es un fragmento del libro Camino al Paraíso, de otro maestro genial, Osvaldo Bayer. No nos olvidemos que, fíjate cuántas coincidencias, a pesar de que uno a veces no tiene un contacto directo con las personas, pero sí hay coincidencias en el concepto y también en los valores y en el destino y en la esperanza que aún abrigamos de seguir teniendo una República Argentina cada día mejor y que nos incluya a todos. Ahora sí, otra oración al gobierno. Esta vez te la manda la murga, esa te la dejo, Alberto, ahí va. Gobierno, no iban a volver mejores, mujeres, no sé qué. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿Me van a poner el país de pie, de mano me están poniendo? ¡No te va a contestar, Gucci! ¡Si no me contestas un botón! ¿Sabes lo que podés hacer, Gucci? ¿Qué cosa? Actúa normal, Gucci. Normal. Gobierno, ¿cómo te va? Ya que pasabas por estos lares, queríamos decirte algunas cosas, pero sabemos que estás un poco apurado, aunque a veces más que apurado. Sinceramente pareces medio dormido, de todos modos es nuestra sensación, y es súper opinable y subjetivo, así que olvídate de lo que dijimos, está todo bien. Volvamos al principio, y en este sentido queremos dejar claro que te apoyamos en líneas generales, pero en las otras estaríamos disintiendo, por no decir que estamos recalientes, con esa poca gana de arriesgar, como si dirigiera Caruso Lombardi, y con esa parsimonia que te caracteriza, y medio que no nos lleva a ninguna parte. Gucci, Gucci, Gucci. Relaja, Gucci. Relájate. Calma, calma. Señor gobierno, le pedimos disculpas. Queremos dar de nuevo marcha atrás. No, para, marcha atrás. Justo con este gobierno le vamos a pedir. No, por favor, no. No, no. No era una cargada, no se caliente. Somos conscientes de lo difícil que es gobernar contra los poderes fácticos y el aparato mediático, político, judicial que está del otro lado. Por eso le decimos con mucho respeto, pero con menos respeto que en 2019. Estamos viendo que el arco político se va corriendo para la derecha. Por eso sería bueno que nuestro gobierno no elija esa misma agenda, porque si el gobierno se corre a la derecha, para que no vuelva a la derecha, sería como una paradoja que haría estallar, boom, la mismísima matriz. Rájata, boom, boom, y mi huevo acá en la plaza y los ovarios de todo, papá, papá, pa, no, no, no, no me paré, no me paré, chao, me voy. A pensar un ratito. El compañero que está nervioso ya se retira y nosotros también. Nos despedimos, señor gobierno, hoy le entregamos nuestros pareceres. ¿Qué le parece? No nos responda ahora, tómese un poquito más de tiempo, pero tampoco se tome tanto, si no estaremos cayendo en los mismos errores. Ya no hay tiempo para perder. Atentamente. La Mona. Todo es nuevo, lo permanente es el cambio. Entonces tenemos que cambiar. Yo creo que, bueno, ahora no, cuando terminemos la charla con el profe, volvemos y hacemos una pequeña reflexión. Y ahora sí, va el institucional. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 376, el día 18 de septiembre del año 2023. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Nacho Ignacio Nachito Álvarez. Gracias, Nachito, capo total, ese también nos trae esperanzas ver a estos jóvenes como el Nachito, como Pedrito, asumiendo responsabilidades de la operación radiofónica y también conociendo lo que es tener un medio de comunicación social. Decíamos entonces que, ¿quién les habla? Ángel Fernández Yesman, reitero, responsable del contenido de PEAPA. Y ahora sí vamos con la charla con el profesor Alejandro Correa. Tenemos el gusto de compartir la charla con el profesor Alejandro Correa en el América Resiste del día de hoy, que es el número 376 del día 18 de septiembre del año 2023. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andamos? Acá de vuelta, Gustazo de compartir con vos la charla, como siempre. Si te parece, sin más, o sin masa, sin como masa. Prefiera. Si te parece, yo tenía ganas de que hagamos una especie de ejercicio. A ver. Por ejemplo, ¿sobre masa sí o no? En este caso, a mí me gustaría adjudicarte a vos por tu sapiencia, tu sensibilidad y tu contacto con la calle, con lo cotidiano, que vos hagas como especie de abogado del diablo. Sí. Y yo voy a ser el defensor de por qué sí hay que votarlo a Massa. ¿Qué te parece? Qué lástima que no lo hicimos esto un par de semanas antes, porque ahora me va a costar más este papel. ¿Y por qué? Bueno, porque, para empezar, pero ya que estamos, y tomando el guante de lo que vos me decís, yo tengo una pregunta. Las medidas que anunció la semana pasada Massa respecto al IVA, respecto a la quita de ganancias, hablar de coparticipación, lo uno a la otra idea estrambótica de dolarizar. Entonces, hagamos la secuencia en el mundo Milei. Primero, dolarizamos. Dolarizar significa agarrar todas las reservas que hay en pesos y transformarlas en dólar. En dólares que no hay. No, por eso. Pero, o sea, el tipo dice, nosotros tenemos este volumen en pesos. O sea, el total del giro argentino es tanto. Ponerle 100, para poner un nombre. Sí. Pero el dólar no va a ser a 700 pesos un dólar. Porque la proporción es cuánto tenés de pesos y cuánto tenés de dólares. Y cuánto tenés de dólares. Sí. No solamente en físico, sino en expectativa. Claro. En la expectativa tenemos que hablar también de exportaciones. Sí. Entonces, cuando vos haces esa ecuación, al día de hoy, gente que hizo esa cuenta, le da como 10.000 pesos cada dólar. Sí. Ahora, ¿de dónde van a salir los pesos? Y de todo el giro que está en bancos, cajas de ahorro, cuentas corrientes, saldos fluctuantes, o que es eso que llaman cash flow, que es el para el movimiento cotidiano, y también los bonos, todo eso se transformaría en dólares. Entonces, ¿qué significa? Confiscar el dinero que está en los bancos. Claro. Y en las cuentas particulares, porque como es una ley nacional, sería obligatorio. Uh-huh. Entonces esto no sería ni el corralito ni el corralón. Esto directamente es un robo a mano armada. Después, vas a tener un volumen acotado de dólares. Las importaciones, las exportaciones que hagas, ya no van a ser valorizadas en pesos y transformadas en dólar. Van a tener directamente valor dólar. Cuando yo tengo que vender maíz, por ejemplo, ¿no? Maíz. Uno de los grandes productores de maíz es Estados Unidos. Estados Unidos subsidia a sus productores para que mantengan el volumen de las cosechas. Entonces, al que emite los dólares, al que genera los dólares, al que los crea, no le voy a poder competir de igual a igual. Claro. Porque los mercados van a ser todos de él. Porque él no solamente tiene un precio ventajoso, sino que subsidia a sus productores. Y encima fabrica los dólares. Entonces, terminamos con ese coso y abrimos otra ventana. Y en esa otra ventana decimos, ¿qué es lo que se va a coparticipar? ¿Qué es lo que se va a coparticipar? Nada. Sí. Nada. Entonces, con el tipo este que tiene una mente de unitario, antisocial, por ejemplo, que no, yo lo que noto en este hombre que no tiene, primero no tiene una mirada íntegra, ni siquiera de lo mínimo, de lo básico. O sea, vos para desarrollo de pensamiento tenés que tener etapas de desarrollo de pensamiento basado en fundamentos. Bueno, eso es lo que yo no veo. O sea que no. Mirá, hoy te contaba que venía en un taxi, venía muy contento porque me encontré con un taxista, un señor un poco más grande que yo, peronista. Y coincidimos en algo. En el 2019 hubiera sido mejor abstenerse y permitir que hubiera dos periodos más de macrismo. que el resultado es esto que nos está pasando. Ya la democracia es como un juego de niños, es como un juego delirante, donde no existen los valores, no existen las ideas, existe nada más la proporción electoral, la proporción de votos. Sí. Y en ese sentido, digamos que el raciocinio se pierde también, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, por este tipo de cuestiones. Ahora, si querés, no sé, sigamos desarrollando esto, si no entremos con el tema más así o más no. Pero, y respondiendo a tu pregunta, primera, discúlpame que me alargue. No, decime. No se hizo antes porque hay un presidente que se llama Alberto Fernández. Y que cuando tempranamente, antes de que fuera a negociar su ministro de Economía, Guzmán, y entregar a los 16 mil millones de dólares que había de reserva en la Argentina, Máximo Kirchner le insinuó que no era bueno entregar los dólares. Sergio Tomás Massa también dijo lo mismo, no es bueno, primero negociemos y después vemos. Cristina Kirchner dijo, estamos haciendo las cosas mal, esperemos primero, negociemos y veamos las condiciones y después vemos qué es lo que pagamos. Y Alberto dijo, no, nosotros somos honestos, nosotros somos radicales, y nosotros le entregamos todo para demostrar que somos buena gente y que tenemos buen nombre y honor y que vamos a respetar nuestras deudas. Sí. Entonces, si a ese pequeño atisbo, cada vez que hablaba Cristina, el tipo se ponía cepuchero y salía con sus aliados de Clarín y de La Nación a decir que no lo dejan gobernar, porque él no iba a ser el chirolita de Cristina, y cada demostración de su independencia significó un perjuicio para la República toda, para la nación toda, y yo creo que ahí está la explicación por la cual esto no se pudo hacer antes. Sí. No se pudo hacer antes porque aparte con un tipo como Alberto, y mañana podías esperar que haga una alianza de cogobierno con el macrismo perfectamente, y que trajera lo de Fondo Monetario y le entregara la llave del país, y sí, es muy capaz. Entonces, digo, a grandes rasgos contesto, ¿no? Sí, ¿qué no se hizo antes? Sí, sí. No, porque el asunto de hacer. Bueno, hay quien dice siempre es mejor tarde que nunca. Pero en realidad no sé si es buena idea eso, mejor tarde que nunca. Porque pasaron cosas o pasan cosas. O sea, no el empobrecimiento que ha tenido la nación argentina en estos años como consecuencia de esta política extraña que ha venido manejando el gobierno actual, y ha creado unas contradicciones medio terribles, y hay lugares desde los cuales después es muy difícil volver. Entonces, por ahí a lo mejor no hubiera sido necesario que esto avanzase tanto, que se hubiera deteriorado todo tanto, si lo podías arreglar. Porque yo lo que veo es que si podés hacer esto ahora, lo podrías haber hecho antes. Me parece que sí, desde el punto de vista económico. Sí, desde el punto de vista económico. Mirá, sí. Quién te voy a citar. José Luis Espert decía, antes de cambiar de opinión, de que todo lo que es ganancias en realidad representaba una parte prácticamente absolutamente muy pequeña, casi nada, ínfima, el 0.01, una cosa así, una cosa así es lo que él decía, que después por supuesto se desdijo y ahora después se puso en contra de la ganancia, pero eso se lo entiende porque, bueno, todos ellos tienen que estar en contra de cualquier cosa que, claro, que es un problema que ellos tienen también, ¿no? Que lo de ellos funciona siempre por la contra, porque entonces son capaces de cambiar, y eso no sé si para ellos también es bueno, que puedan decir una cosa hoy y mañana otra, porque van en función de eso. Entonces, cuando ellos decían, bueno, manden que para sacar el impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias, dicho sea de paso, que Macri se había comprometido y no solamente no lo sacó, sino que se subió y se incorporó un montón de gente más. En su momento yo estaba entre uno de ellos incorporados, de lo que se incorporó gracias a Mauricio Macri, pero no fui el único, un montón de personas. Subió la cantidad de gente que pagamos cuarta categoría, en vez de bajar. Entonces, si eso se pudo hacer antes, hubiera sido mejor el resultado, me parece a mí, ¿no? Y pero volvemos a lo mismo. ¿Quién dirigía el timón? ¿Quién dirige el timón? Sí. Lo dirige Alberto Fernández. Sí. Al día de hoy lo sigue dirigiendo él. Entonces, Si... Bueno, me parece que está un poco de capa caída también. O caprichoso. No, pero te digo de capa caída porque entonces las cosas que se están empezando a hacer, como por ejemplo esto de la cuarta categoría, o por ejemplo el IVA respecto, salió la lista de las cuestiones, creo que empezó hoy. Hoy. Ajá. 18, creo que es, ¿no? Hasta el 31 de diciembre, sí, lo que yo leí es que era, hay una lista que salió la semana pasada con todas las que son, digamos, la canasta básica. No hay nada que podamos decir, bueno, si vas al cine, no, claro, por ejemplo, o si te vas de viaje, no, eso no es lo que está ahí. Pero está, digamos, bueno, cortes de carne, hay verduras, hay todo lo que son fideos, hay quesos, bueno, es una lista más o menos. Proteínas para el pescado. Claro, no es así una cosa que diga, ay, mirá qué lista. Pero entre eso y la nada, o sea, no hay mucho para pensar. Ahora, ¿por qué le digo sí a Massa? ¿Y vos por qué le decís que no? Vos le decís que no porque esto se podría haber hecho antes. Sí, lo que pasa es que ahora me cuesta más decirle que no. Pero vos fíjate que, ¿cuánto hace que asumió Massa? ¿Un año? O sea, yo hasta la semana pasada no estaba para nada seguro de decirle que sí a Massa. Me empieza a convencer cuando empieza a hacer cosas, porque las personas que somos racionales nos convencen los hechos. Entonces, cuando empieza a haber hechos, digo, bueno, está bien, pará, está cambiando el asunto, no soy cerrado. O sea, y así como digo que sí o que no, no porque me caiga más o menos simpático. A mí Massa en el fondo muy simpático no me cae, pero no tengo tampoco problema en decir que si el tipo está tomando un rumbo que más o menos, y aparte el problema está de que a quién tiene enfrente, porque esa es la otra, pues una de las grandes ventajas. Bueno, pero vos estás para decirme por qué no. Porque no, para decirme por qué sí. Porque sí, está bien. Vos me estás diciendo por qué sí. Y realmente lo que quiero es que me digas por qué no. Es que con toda tu valía y tu razonamiento y fundamento trotskista, marxista, no, popular. Sí, yo no soy más trotskista. Bueno, puede ser que alguna vez lo haya sido. Como ciudadano de a pie, como ciudadano de a pie. No, en este momento insisto que es mucho más complicado, fundamental el por qué no. Creo que incluso hasta la izquierda se está empezando a quedar sin argumentos del por qué no. Solamente puede hablar de posibles cosas que pueden llegar a pasar, pero no de cosas concretas. Me parece que eso es una cosa importante. Porque aparte han empezado están pasando otras cosas que son los otros, porque viste cuando dicen, bueno, en el partido el otro equipo también juega. Bueno, los otros equipos también juegan. Entonces, bueno, Milei se ha metido con los desaparecidos o su vicepresidenta, con las Malvinas, con la coparticipación de la provincia, con el asunto de qué es lo que, en qué se transformaría la Argentina respecto, con el asunto de que, bueno, no negociamos más ni con China ni con Brasil ni con Brasil. Cuando, eso seguramente vos lo sabés, el socio comercial más importante de los Estados Unidos es China. Bueno, pero vos me seguís diciendo por qué lo vas a votar a Massa, y eso me tocaba a mí. Decir, ¿por qué votarlo a Massa? Vos me tenías que decir por qué no. Lo que pasa es que los demás me están ayudando. Milei y Patricia Bullrich me están ayudando, y encima faltaba Mauricio, como para colaborar todavía más. Claro, empezaron a aparecer todos juntos. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto? Y a ver. 17 minutos. Bueno, un minuto más, dos minutos. No, un minuto bien, más. Entonces yo digo lo siguiente, yo voy a decir por qué sí a Massa. Primero le digo sí a Massa porque desde usted recordará, mi querido amigo, que hace tiempo, cuando se empezó a hablar de elecciones, yo dije, el candidato se llama Sergio Massa. Sí, yo no estaba para nada convencido. Ni vos ni nadie. Yo me acuerdo perfectamente. Yo dije, Sergio Tomás Massa es el candidato que va a ganar las próximas elecciones. Esa es la primera condición. No por percepción, sino por conocer el paño político, conocer lo que es el peronismo y conocer un poquito de lo que es el poder. Sergio Tomás Massa tiene un perfil, es clase media acomodada, es un muchacho que tiene el discurso y la formación liberal, él proviene sus raíces son de la UCD, sí. liberales, no neoliberal, ¿no? Marquemos la diferencia. Un liberal que en su momento histórico del surgimiento del liberalismo sale como respuesta y en contradicción de los feudos y las monarquías. Sí. Y priorizaba y prioriza al ser humano como eje del desarrollo comunitario. Entonces yo en Sergio Massa siempre vi a un liberal, no un neoliberal. Ahora, después que estuvo con Macri, qué sé yo, viste, yo en eso remito a las palabras de un viejo peronista más viejo que yo, cuando yo era más joven, que decía, la política es dinámica. La política es el cambio permanente y es la dinámica. No, importante es el rumbo. Sí. Lo importante es el rumbo. Entonces, en cuanto al rumbo, yo priorizo el conocimiento que tengo, no muy profundo, pero sí bastante, del contexto familiar de Sergio Tomás Massa. O sea, ni él, ni su propia familia, ni la familia de su esposa, de Malena Garmarini, son mala gente. No son mala gente, son buena gente. No son mala entraña, no son gente perversa. Buscan el poder, sí, bueno, tienen una idea del cambio, sí, por ahí yo no a ver. En lo profundo, tal vez, viste, yo no estoy ni de acuerdo ni con la mamá de Malena, con Marcela Durrié, y tal vez tampoco, bueno, con el Pato por ahí un poco más, con el Pato Garmarini. Y con los Massa, y lo mismo, son gente de laburo, son gente que apostó al ascenso social y que no les fue mal, pero vienen del laburo, conocen el territorio, conocen lo que es. O sea, en definitiva, son dos posturas que tengo. La primera es un neoliberal, segundo, es el mejor candidato que podemos tener, porque reúne las condiciones que son aceptables para la clase media pacata de la Argentina, que mal es la que también marca opinión. Por más que no sean mayoría, pero sí marcan opinión y conducen a otros que lo siguen. Y en tercer lugar, creo que es buena gente, tanto él, o sea, estoy seguro que es buena gente, tanto él como su familia. Esas son mis razones. Sí, está bien. Sí. Bueno, si te parece, no sé, ¿querés agregar algo más respecto a esto? No, mucho más. Aparte, no. me lo defendiste vos más que yo, pero bueno. No era mi intención defenderlo, porque, a ver. No, pero está bien, argumentaste bien. No, yo trato de serlo, primero, no cerrado. O sea, no decir que no porque no, porque ese es un gran inconveniente que a veces. Bueno, ¿qué es lo que le está pasando a la derecha de Juntos por el Cambio? ¿No? A ellos, no porque no. Entonces, hoy están diciendo, Esper, me agarro de él, pero no porque tenga nada contra él, ni lo conozco, no sé ni quién es. Que hoy dice de que la va de economista encima, que tengo dudas sobre su conocimiento, pero ponele. Que dice, no, las ganancias sociales es un impuesto que se puede sacar porque es nada, representa el 0.01, y cuando lo sacan, inmediatamente lo primero que dice es que no, que cómo va a diferenciar el Estado. Claro. Que quiere sacar todos los impuestos, entonces ¿de qué quedamos? O sea, todo sea por un voto. Claro, sí, que, pero yo no sé si siquiera le sirve. Yo no, tengo problema mis de ellos, dudas. Pero no neguemos la intención, todo sea por un voto. Está bien, sí. Creo que por eso hacen esas cosas. Debe ser así. Sí, ¿qué música trajiste? Bueno, nosotros habíamos escuchado un par de programas atrás, no me acuerdo cuántos, pero algunos, pero fue este año, a Roberto Grela, que es un guitarrista, fue un guitarrista de tango. En realidad hizo escuela a Grela, fue de los primeros tipos que le empieza a dar un volumen a la guitarra dentro del tango, que antes por ahí no tenía. Por ejemplo, la guitarra de Gardel, siendo guitarras importantes, Barbier era un tipo que tocaban bien, o sea, no estoy hablando de eso. Pero era un rol de neto acompañamiento. Bueno, Grela es el primer tipo que saca la guitarra, le empieza a pelear de igual a igual al bandoneón dentro de lo que es el tango. Y entonces, en el año 62, él ya venía teniendo venía levantando Grela, tenía un cuarteto. Hacen un disco en el 62 y después van a hacer otro unos años más adelante con Aníbal Troilo. Mejor dicho, Aníbal Troilo, hace un disco con él. Yo no sé quién de los dos era, porque era. Que la verdad que es un disco muy, muy lindo. Uh-huh. Muy novedoso. Insisto, 1962. Un dúo de bandoneón y guitarra, que después se va a replicar en un montón de otros dúos de este tipo. Mederos y Colacho Brizuela. el marinero Montes con Aníbal Arias. Hay unos cuantos dúos que después se van a ir hacia adelante, que toman esta formación. Es una formación que lo que yo la primera vez que los escucho, o lo más viejo que yo tengo de ellos, es esta. Bueno, esto es lo que vamos a escuchar hoy. Vamos entonces con el primero, ¿eh? Aníbal Troilo, Roberto Grela, del año 1962. El tema se llama La Tablada. Tangazo, vamos al segundo bloque. Tengo una. En realidad es como una. Como aceptar la realidad. Yo vengo de la época, igual que vos, en que los valores, las ideas, el sentido de las palabras y el pensamiento significaban cosas. Y había alguien que emitía una opinión en ese sentido, o sea, que expresaba sus valores, que expresaba sus principios, y había un alguien, había un público que escuchaba y entendía de qué se hablaba. Yo lo que noto que con esto del pragmatismo y esto de la rapidez de zapping que nos impone la sociedad moderna, por decir una palabra, una frase que siempre se escuchó, nos ha alejado del sentido de los valores y los principios, y se han transformado simplemente como en un disfraz. No sé cómo lo ves vos. Me parece que el pragmatismo ha invadido en terrenos en los cuales antes no estaba. En realidad, el pragmatismo entre los que decidían este mundo siempre funcionó de esta manera. Lo que pasa es que por ahí, cuando vos bajabas la escalera y llegabas a sectores intermedios, había más algunas cuestiones como de frenos, por decirlo de alguna manera, o bueno, donde empiezan los valores, empiezan con estos términos, en los cuales cuestiones de índole subjetiva o de índole de conducta, pautas de conducta o pautas de, bueno, la lealtad, de ese tipo de cosas, tenían un valor. Yo creo que en la medida que aquel discurso que ya funcionaba desde antes, porque en realidad funcionaba desde antes, y aparte porque hay en la historia argentina, pero en la historia universal también, en distintas épocas, cosas que después uno se entera, bueno, pero pará, esto funcionó así, funcionaba así, que por supuesto no se decía. Te pongo un ejemplo así muy tonto, que suponete el ataque a Pearl Harbor que hacen los japoneses en Estados Unidos. Roosevelt sabía más o menos 2 meses antes que los japoneses lo iban a atacar. Pero ¿qué pasa? Él estaba muy preocupado. Estos son documentación desclasificada, no estoy diciendo nada que no se sepa, que no esté publicado en su momento. Y él tenía un problema, que quería meterse en la guerra y no podía porque los estadounidenses no querían saber nada con estar en la guerra. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Empieza a cambiar barcos y personal de Pearl Harbor y deja que el tiempo pase. Entonces pone lo más berreta que tiene de sus barcos y pone tal vez las tropas, gente estoy hablando, estoy hablando de gente, tal vez la menos preparada, la que menos importancia pudiera llegar a tener a nivel de combate. Y deja que entonces sobre eso venga el ataque japonés, que por supuesto hace un desastre, porque no sé cuántos bancos hunde, y dice, muere mucha gente, muere gente. Sí, sí, claro. Muere gente, estamos hablando de gente que se muere, entonces para que se entienda. Que se podía haber evitado, claro que se podía haber evitado. Ellos los dejan que vengan los japoneses, los dejan avanzar hasta que, sabiendo de que los podían parar y sabiendo que lo iban a hacer, ¿por qué? Porque ellos lo que querían era que los tipos atacaran y produjeran un gran... No es la primera vez que hacen eso. No quiero ahora extenderme sobre esto. Por supuesto, los Estados Unidos entran en la guerra. En lo de las torres, yo no sé cuál es tu, la información que vos tenés, pero en general, más o menos la opinión que viene girando es que, bueno, que Bush sabía de las torres. Es más, de que en realidad sabía que era interno, que no había ningún árabe en el medio de las torres, sino que era directamente las torres le iban a volar en ellos mismos. ¿Para qué? Para poder crear un estado determinado en el cual le permitiera a él meterse en Irak. Esta es una de las teorías que hay respecto al atentado de las torres. Que a lo mejor incluso también fue hecho por árabes o no, pero esto ya viene a ser secundario. Pero un ataque así en Estados Unidos es absolutamente impensable. Estados Unidos, que está custodiado. Sí, no, no podríamos hablar un rato largo sobre eso también, porque había otras necesidades políticas, bueno, que estaba pasando Estados Unidos y que necesitaba un liderazgo. Está bien, pero a ver, dejan que esto suceda. Claro. No solamente no lo evitan, sino que va. Entonces, eso, que son ejemplos en los cuales, porque podría poner más ejemplos a nivel de la historia, digamos, de acá y de allá, pero no nos vamos a ir por las ramas. Esto, digamos, o sea, se empieza a practicar en forma indiscriminada, todos empezamos a trabajar de esta manera. Y claro, esta manera tiene algunos inconvenientes, que casualmente no mide los precios. O sea, no importa el precio, decía una canción. Sí, yo lo que veo con esta degradación de los valores y los principios es que en las épocas y en estos hechos que vos relatás, había una intención de mantener la apariencia. Y se hacía un esfuerzo para mantener la apariencia. Sí, sí, sí, sí. Sin embargo, hoy día ya no se hace ningún tipo de esfuerzo en mantener ningún tipo de apariencia. No, y pareciera ser que cuanto más delirante y más distópico es el discurso, mayor voluntad concentra a la hora de ir a elecciones. ¿Por qué? Porque lo que noto es esto, la degradación en el pensamiento crítico lleva a que los que mienten puedan hacer una sucesión de mentiras sin solución de continuidad, una detrás de la otra, sin que nadie jamás les pare la pelota y le diga, pero pará, esto que acabamos de decir. Esper dijo que había que sacar el impuesto a las ganancias, porque era nada. Pero ahora no, ahora se opone. Pero aparte con una diferencia de días. Claro. Todo esto que yo estoy contando sucedió en el mes de septiembre. Pero vos lo observás, pero digo, sus acólitos no se lo reclaman. No. A eso me refiero, digo, o sea, estamos en un momento de degradación a tal punto que ya no hace falta justificar la mentira, que una mentira puede sobreponerse a la otra y que no va a haber cuestionamiento. Bueno, a ver, yo te hago otra pregunta más como para completar. ¿Quién le reclama a Alberto Fernández, su gobierno? Nosotros lo reclamamos del minuto cero. Vos también. Yo también, sí, de acuerdo. Incluíte. No, yo me incluyo, pero en general. Y que, es más, me acuerdo que tenías prurito en expresar completamente lo que pensabas, porque decir, no le vamos a pegar tanto. Porque... Sí, claro, sí. Pero en general no es lo que sucede tampoco. No sucede del lado del capital concentrado. O sea, yo hago la pregunta que desnuda. Pero la no mentira. no hay un clamor, digamos, popular contra que el gran responsable de todo este lío en el cual estamos metidos tiene un nombre y apellido y se llama Alberto Fernández. Sí, señor, pero yo te hago otra pregunta peor todavía. ¿Cuántas denuncias tiene Alberto Fernández? Ninguna. Hasta el día de hoy, ¿cuántos acosos periodísticos más allá del cumpleaños de Fabiola recibió de parte de Clarín y los medios concentrados? Ninguna. ¿Qué reconversión, qué amonestación recibió de parte del Fondo Monetario Internacional por las acciones de Guzmán? No, tampoco. En la misma pregunta está la respuesta. Sí. Bueno, ¿qué te parece si redondeamos y seguimos con la música? Seguimos con la música. Bueno, habíamos hablado ya entonces de Aníbal Troilo, Roberto Grell, este dúo que pica en punta en el año 62 con este trabajo, que tiene un montón de tangos hechos así en dúo, algunos en dúo y otros con un guitarrón que también se agregan a este disco, ¿no? Vamos con el tema Madame Yvonne, es un tango. Como propuesta para el bloque final, antes del saludo. Sí. A mí ya me tiene como un poco cansado que prácticamente desde el 2008 la estigmatización y el golpeteo constante sobre la corrupción ha calado muy hondo, no solamente en el kirchnerismo, sino en todas las fuerzas populares. Remito, que es una cuestión que no me llama solamente a mí la atención, o sea, hasta grandes pensadores actuales que incluso son líderes de pensamiento en el campo de la progresía y de la izquierda, justamente toman como una especie de domesticación de la izquierda y del campo popular que se somete a la acusación de corruptos. Y no solamente pasa acá, ¿eh? O sea es una cuestión que se da prácticamente en todo el espectro de la izquierda y la progresía mundial, que hay como una especie de prurito de eso no se habla. Entonces gana en el terreno simbólico y en el terreno del mensaje una derecha que se apropia de la bandera de la anticorrupción, de la bandera de la pulcritud en la gestión, cuando realmente son ellos los corruptos y los ladrones. Porque si vemos los ejemplos, Trump, por ejemplo, elude impuestos. Trump, con la fortuna ostensible que tiene, estaba pagando $600 por ingresos brutos en Manhattan. $600. A ver, es inconcebible. Y el tipo, cuando se lo va a reclamar la oficina de impuestos, se escandaliza y los acusa de corruptos. Digo, pero ¿qué quiero decir? Hubo como una domesticación de este lado de la grieta, donde directamente no existe en el discurso. Vos fíjate que ni siquiera Massa habla de la lucha contra la corrupción. Sí. No, porque el discurso, si querés, se lo queda a la derecha. Los que hablan de la corrupción son Macri, mirá, okay. Bullrich y hasta el mismo Milei es capaz de ponerse a hablar de la corrupción. Cuando todos son tipos de, están todos prendidos en ruedas, ¿sabes cuántas cosas? Y esto sucede a nivel internacional, tal cual decís vos. De Bolsonaro podría ser otro ejemplo en Brasil. ¿O no? Sí. O sea, vamos a esto. Lula estuvo en Cana, no lo sacó el pueblo de la cárcel, lo sacó la Corte Suprema. Claro. La misma Corte Suprema que había condenado a Dilma Rousseff para que la voltee. Sí. Entonces, digamos, el campo popular es como que ante la acusación de tal tipo es corrupto o tal mujer es corrupta, por la duda le creo que son corruptos. Y yo no me quiero contagiar. Bueno, es que fíjate que eso pasa, creo que charlamos alguna vez, respecto a incluso un caso no de corrupción, sino por ahí de error o de equivocación, ¿no? Con Ginés, no sé si te acordás. Ginés, por favor, Ginés González ministro, García. Ginés, claro. González García, que era ministro de Salud. Que, digamos, o sea, creo que le facilita a alguna conocido de él la posibilidad de que se dé una vacuna. Las vacunas no faltaban y era lo único que hace por evitarse la cola. Está bien, no fue una buena idea. Pero esto al tipo, un ministro realmente bueno que era, o sea, el mismo Fernández lo echa. Un sanitarista de primera, que había cometido un error y sí, no fue buena idea esa. Pero estamos hablando de que le diste una vacuna en otro en un rato antes a otra persona. Creo que lo habían dejado ir, no sé si acerca de la casa, yo no me acuerdo cómo fue el asunto, pero fue una cosa más o menos así. O sea, yo lo conozco a fulano, entonces en vez de irme, tenerme que ir hasta allá, no sé dónde, voy acá a la vuelta que están dando también, y como lo conozco a fulanito, me la doy ahí. Pero la vacuna me la iban a dar igual. Claro. En realidad es lo mismo. Bueno. Una reacción pacata, ¿no? Una reacción pacata, podríamos decir. Claro, pero lo tan pacata que no lo sale ni siquiera a defender. No, al contrario, lo tiró rápidamente del tren. Claro, o sea, bueno, ese tipo de cosas son medidas terribles. Son medidas terribles. Perdón, ¿por qué no salió a hacer Alberto Fernández una defensa a capa y espada de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, por eso, claro. ¿En qué deriva la inacción? Vamos, porque esto tiene consecuencias graves, no jodamos. Claro. La inacción de Alberto Fernández en lo discursivo y en lo simbólico. El dejar hacer de Sabina Frederick, ministra de Seguridad, que la tipa pasaba por ahí todos los días, no veía que había una turba en la todos los días puteándola a Cristina, tirándole bolsa de basura, amenazándola de todas las cosas posibles, custodiada por la policía de la ciudad. Ella no lo veía, sí lo veía, y lo dejó crecer. Por eso yo insisto que el tiro que no salió también está cargado con las balas que no usó Sabina Frederick. Ahora, ¿eso quién dio la orden? Alberto. Mm. Pero de Alberto para abajo, ninguno reaccionó y dijo, che, pará. Nos están tratando de corruptos. O sea, nadie, por ejemplo, yo te digo, vas vos por la calle, salís acá de tu casa y viene el vecino al frente y dice, che, chorro, chorro, chorro. Claro. ¿Qué? ¿Vos no te vas a indignar? Claro. ¿No lo vas a parar y decirle, pará, qué me estás diciendo? Claro. A eso me refiero. Digo, hay como una especie de inmovilidad simbólica, discursiva y concreta para decir, señor, yo no soy chorro, yo no soy corrupto. Claro. No me claro. trate más de corrupto. Claro. Yo no soy corrupto, porque corrupto es usted. Pero, digo, la reacción básica normal de cualquier persona que se siente indignada cuando lo acusan de lo que no es. Claro. Y insisto con lo que dicen estos pensadores, no es exclusividad de la Argentina. No. Es no. el campo de la progresía y de las izquierdas sí. que cayó en la trampa de entregarle, como vos decís, a la derecha la bandera de la pulcritud en la gestión sí, administrativa. Sí, la derecha se apropia de eso y lo empieza a utilizar y la izquierda no hace nada. La izquierda o el campo de la progresía, como decís vos, no hacen nada. Con lo cual es una manera de regalársela, de lo cual no es la única. La otra es la famosa seguridad. Ahí va. O sea, todos los que hablan de seguridad, fíjate vos de que por la seguridad vienen a hablar siempre, son gente de derecha. Y en realidad la seguridad es una cosa que nos atañe a todos. Y la inseguridad existe para todos. Porque a la mujer que le roban el celular en la parada del colectivo, que va a laburar, ¿no? Tal vez uno que vive cerca de la casa que vive ella. Bueno, eso tendría que estar de alguna manera previsto. ¿Vos te acordás justamente hablando de esto de la seguridad? ¿Cuánto hace que vengo insistiendo? Pero desde que tenemos, gracias a Dios, la charla con vos, sino desde antes. Sí. Siempre fue como una especie de punto de toque, de piedra de toque, que yo siempre le pregunté a los sectores, bueno, con los que hemos compartido miles de actividades en distintos lugares, defendiendo causas perdidas de gente que estaba siendo vulnerada de sus derechos. Y siempre me pregunté lo mismo, le digo, ¿y la seguridad? A ver, pero discutámoslo, o sea, traeme un modelo, aunque sea errado, claro, pero traeme algo para hablar. Claro. Porque si directamente ni siquiera te animás como dirigente del campo popular a concebir un modelo de seguridad ciudadana, lo único que estás haciendo es aceptar el discurso de la derecha, que es el modelo de la seguridad ciudadana represiva. Claro. Represiva sin ton ni son. O sea, mira, ¿puedo hacer una acotación? Por supuesto. Nueva York. Sí. Nueva York. De seguridad, de tolerancia cero a lo que soy. ¿Qué pasa hoy en Nueva York? La discusión con la policía, primero es demócrata. Manhattan y Nueva York es un estado demócrata y la ciudad es demócrata. El intendente, digamos, es demócrata. La seguridad de ellos era la seguridad ciudadana. Ahora, ¿qué pasa? En la seguridad ciudadana se contemplaba que para las cuestiones de menor cuantía, peleas familiares, rencilla entre vecinos, intervenía la policía. Entonces, es una policía entrenada por la ultraderecha, militarizada, porque aparte no es casual de que los tipos anden con tanquetas y cascos y chalecos antibalas para ir a ver una pelea entre marido y mujer. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Llegan y tiran, meten bala. Entonces va la nenita de 14 años corriendo y viene el policía, le dice alto, freeze, freeze, y la piba no se para y le mete un balazo. Sí. O viene un vigilante y agarra una nena de 14 años y le da la cabeza contra el suelo y todo el mundo lo mira. Bueno, eso es caso. Porque la piba no fue al colegio. Claro, claro. Entonces, ¿cuál fue la dicotomía? Vienen y le dicen a la policía, no, paren. Así no. Ah, así no. Entonces, ¿sabes qué hace la policía? Se actúa de brazos caídos. Porque, ¿qué dice la policía? Nosotros no somos visitadores sociales. Ustedes nos entrenaron para repeler militarmente cualquier tipo de acción contra la seguridad ciudadana. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces ahora, en esa dicotomía, ¿sabes qué pasa? No se puede andar por Manhattan. ¿Por qué? Porque aparecieron los motochorros. están en el pleno Manhattan y le cortan las calles de la Quinta Avenida con las motos y vienen todos de Queens y de los barrios periféricos y se concentran a hacer quilombo con las motos y suben por las veredas y los policías los miran pasar y la gente aterrorizada y los republicanos de Texas le mandan los inmigrantes. Están recibiendo 100.000 inmigrantes por mes, no tienen baños, están tirados en el medio de la calle, no tienen presupuesto para atenderlos, están los hospitales saturados. Entonces ahí tenés un problema donde no hubo una seguridad desde la mirada humanitaria que combine los dos aspectos. La seguridad de que no te roben, no te maten o no te violen, y que no seas una represión que le pegues a cualquiera que venga. Bien. Yo creo que ahí está la dicotomía, ¿no? No sé cómo la ves vos, el tema de la seguridad. Que no se ha podido resolver y que todavía no sigue habiendo una propuesta clara o idea, alguna idea clara de cómo se resuelve eso. O sea, yo no veo de que haya, no solamente acá, sino en general a nivel mundial, desde lo que es las izquierdas, por decirlo así, en general. Después puede ser distintos sectores, no importa cuál, no tienen claro cómo resolver esa cuestión, porque pareciera que las únicas dos salidas que hay son lo que utiliza la derecha, que es punitivista, o sea, entonces salimos y barremos con todo, y si no, dejamos hacer cualquier cosa. Y de preparación de las policías. No, hagan lo que puedan. Y otra cosa que es de terror es que el modelo de seguridad ciudadana es como que viene de Estados Unidos, que es el peor fracaso, porque Estados Unidos tiene los índices más grandes de inseguridad. Sí, de todo. De todo, drogadicción, narcocriminalidad, lavado de... Pero sin embargo, fíjate vos, de que han logrado convencer a amplios sectores de nuestra sociedad, por ejemplo, de que Estados Unidos es más o menos como el paraíso. Claro. ¿No? Por eso, o sea, hay muchos sectores que piensan de que Estados Unidos es el paraíso, cuando en realidad no es ningún paraíso. Es un lugar de mierda. O sea, no me gustaría para nada vivir ahí. Y bueno, y mucha gente que por ahí después se va, y claro, cuando están allá es medio tarde para darse cuenta. Claro. O para volver. Pero en realidad no funciona como ningún paraíso, no existe ese paraíso. Entonces volvamos al desafío, ¿no? Porque el desafío es, ¿no se puede generar un modelo propio de seguridad? Sí, claro que se puede. Yo creo que lo fundamental que mantiene algo organizado es de que haya una ley que vos entiendas y que todos entendamos, que es más o menos, fíjate lo que te estoy diciendo, más o menos, pareja para todos. Ahí va. El problema está de que generalmente, claro, o sea, las leyes no son pareja para todos. Suponete vos, toma el ejemplo de la familia Macri, por ejemplo. La familia Macri, que se han robado todo lo que pudieron en todas partes, y en todos los negocios. Bueno, ellos no les ha pasado nunca nada. No hay ninguno de ellos que haya estado preso en relación ni por lavado de dinero, ni por contrabando. O sea, el mismo Macri, ¿no? Por todos los chanchullos, digamos, desde todo punto de vista, por vaciamiento de empresa, por ejemplo, el vaciamiento del Correo Argentino, pero muchas, tenemos una sola. Y sin embargo, nunca ha pasado nada. Entonces, ¿por qué yo voy a cumplir la ley si esta gente no la está cumpliendo? ¿Me la quieren hacer cumplir a mí, que soy un perejil, y este tipo no? Entonces, cuando eso se empieza a encender, o cuando eso se empieza a entender, bueno, es muy difícil ya de ahí volver para atrás. Ese es el primer problema que hay, la primera cuestión que hay. Sí, yo te escucho y sí, te tengo que dar la razón, sí. es tal cual, es eso. Y eso, no, te nombré a Macri no porque tenga nada contra él, por supuesto tengo muchas cosas contra él, pero te quiero decir, como un ejemplo, que más o menos es más o menos público lo que el que las hace no las paga, sería. Claro, pero eso ha sucedido con un montón de otras personas. Bueno, por ejemplo, el tema de Cristina. Sí. A Cristina, o sea, es la corrupta planetaria, claro. Número uno. Ahora, ¿qué pasa? Como no le pueden encontrar la corrupción, porque no existe, pero igual sigue siendo corrupta. Claro. Porque, ¿qué pasa? Más se esfuerzan en buscar la corrupción y no la encuentran. Claro. Y entonces dicen, no la encuentran porque es súper hábil la tipa y tapa todos los chanchullos y tiene complicidad de todos lados. Pero a ver, pasó 4 años de Bonadío, de Stornelli, sí, de la corte en contra, y no encontraron nada porque sí, no ese sería hay. Ese sería un ejemplo por la inversa. Claro, sí, que también, bueno, lo que le pasó a Lula en Brasil. Ahí va. Tampoco le pueden encontrar nada. A Correa en cosas tampoco le pueden encontrar, nada porque no hay porque para no encontrar. No hay nada para encontrar. Pero sin embargo siguen machacando. Claro. Entonces eso lo que quiere decir es de que el asunto está ya medio como que se fue se salió de carril. Ahí va. Eso es lo que está pasando. Entonces, digamos, son dos materias pendientes. Tomar sí, como propio la lucha contra la corrupción, porque sí, nosotros no somos corruptos. Sí. Por ese principio básico. Yo no pertenezco, o sea, si el partido donde yo voto fuera corrupto, yo no lo votaría. Sí. Porque odio la corrupción. Ah. Porque sé cómo repercute malamente en toda la sociedad la corrupción. Y también por esto de los ejemplos. Sí. Y después el planteo es, bueno, yo creo que hay que incentivar a los dirigentes, dirigentas o los que fueran a que hagan un planteo de seguridad, de nuestro lado, sí, aunque sea errado, pero bueno, hagamos algo para discutirlo, ¿no? Sí, sí, directamente de este lado se abandonó el tema. Y aparte así seamos nomás conscientes que la policía no puede seguir siendo el enemigo nuestro, porque también está para cuidarnos, porque a cualquiera claro, de nosotros nos pasa algo en la calle y lo primero que hacemos es policía. Claro, sí, claro, y claro, que las Fuerzas Armadas del 76 fueron unas Fuerzas Armadas y que hoy tenemos otras Fuerzas Armadas. Sí, claro. Y seguimos anclados en eso, lo único que hacemos es permitir que la derecha se apodere justamente sí, de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos cabida, porque constantemente los rechazamos. Claro. Bueno, es algo me parece, no sé qué te parece a vos. Sí, sí, como para pensar. Como para un planteo y sí, planteárselo sí, claro, a los que dirigen, sí, ¿no? A los que mandan. Sí, sí, también. Sí, sí. No sé si nos darán bolas, pero bueno. Ese es otro tema. Ese es un intento. Bueno, ¿qué dice, amigo? ¿Cómo andamos? Bueno, ¿vamos con la música? Vamos con lo último de Grela y Troilo, año 62. Una milonguita, La Trampera. Oh. Thank you. Bueno, como siempre, gracias, profe, por compartir esta vuelta 376 de América Resiste. No, gracias por la invitación y bueno, nos veremos. Sigamos. Nos seguimos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Y bueno, volvimos luego de la charla con el profe. La verdad, yo te digo, ¿no? El profesor Alejandro Correa, los que no lo conocen, los que no tienen el gusto de conocerlo, va a ser como persona, por supuesto, y aparte como profesional de la música, un histórico que formó parte de grupos de la música nacional en sus inicios, justamente profesor de música, una persona que, si yo lo tengo que definir, lo defino como artista, ¿no? Para el lado de la música y la docencia. Y bueno, a él también no le gusta demasiado mencionar los lugares por donde desarrolló su actividad, pero bueno, hay que decirlo, estuvo aparte de sui generis, compositor, músico eximio, tiene sus grupos, sus discos, que realmente para los que gustamos de la música es digno de escuchar, ¿eh? Es digno de escuchar y de apreciar. Pero bueno, y tenemos la suerte de contar con él como partener, como amigo, como compañero, y reflexionar juntos. Y en esa reflexión yo creo que lo que nos anima, me anima, y creo que incluso abarco también la Retaguardia, es primero un anclaje en valores, ¿no? Principios y valores, que pareciera ser que con esta onda del pragmatismo salvaje, los principios y los valores tienen que ser relegados en pos de los intereses coyunturales, personales, individuales, grupales, no sé, como sea, pero creo que hay un lugar hacia adelante en el cual podemos ponernos de acuerdo y tirar todos juntos. Creo que justamente el leitmotiv, la idea fuerza de la Retaguardia, la memoria, la verdad y la justicia, quienes formamos parte de la Retaguardia, cada uno con su matiz, con su diversidad, pero sin desafinar en la orquesta. Las orquestas son compuestas por distintos instrumentos y cada uno aporta en su medida a la construcción del todo. Y yo creo que está bueno que se ponga todo en discusión, está bueno que las nuevas generaciones encuentren nuevas épicas. Y yo creo que el marco que nos contiene justamente son valores y principios. Así que bueno, nada, esto fue América Resiste, la vuelta de hoy fue la 376, el día 18 de septiembre del año 2023 hemos transmitido desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, pero técnicamente Ignacio Nacho Álvarez, quienes habla Ángel Fernández Yechman, aclara que el próximo lunes 25 pasaremos uno de nuestros mejores programas, bueno, por ser día festivo. Así que bueno, abrazos a todos y nos estamos escuchando. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo.